Este viernes se va a realizar una asamblea campesina en Santiago del Estero, donde se van a tratar diferentes temas vinculados al campo y a quienes habitan allí. Se agudizaron los conflictos de tierra. Esta es una de las problemáticas que venimos tratando en el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en comunicación con Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, del MOCASE, que es uno de los organizadores de esta asamblea que se va a realizar este viernes. También participa de la organización la Mesa Provincial de Tierras. Buen día, Roger. Flavia Campeis lo saluda. Buen día, compañera. Un gusto saludarte a vos y a todos los compañeros de la red de Farco. Como bien decías, este viernes tenemos organizado la Asamblea Campesina Indígena en Casa Diocesana a partir de las 9 de la mañana. Bueno, que está organizado por el MOCASE y sobre todo pensando en situaciones que vienen preocupándonos, que son los conflictos de tierra, ¿no? Que nuevamente comienzan a profundizarse y con muchos grados de violencia. El objetivo principal es esto, ¿no? De hacer visible los conflictos y también de esta manera seguir denunciando como movimiento y poner también presión al gobierno local, digamos, para que puedan ver y también puedan tener alguna definición con sus políticas públicas, digamos, a esta problemática. Esa es una de las cuestiones que nos preocupan, y el otro es por la actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos, que se van a hacer en estos días a partir del... El primer taller comienza el 7 de octubre, bueno, en todo el territorio, digamos, de la provincia, bueno, que va a estar coordinado bajo la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Bosques aquí en la provincia. Eso básicamente es el sentido de nuestra asamblea para este viernes. Roger, ¿podría describir de qué se tratan estos conflictos que continúan allí en Santiago del Estero, estos conflictos llamados de tierra, para que cada una de las provincias de nuestro país pueda llegar a comprender de qué se trata? Sí, siempre se dan de las mismas características, digamos. Hay usurpación de parte de grandes empresarios que vienen de distintos lugares del país y compran tierras sin haber haber corroborado de que en esos lotes, que algunos son fiscales, que otros son habitados ancestralmente por familias campesinas indígenas, y ahí donde surge la lucha, se produce el conflicto, porque los campesinos tenemos la posesión, pero no tenemos el título. Y capaz que el empresario que compra tierras, a veces de muy buena fe, tiene el título, pero no tiene la posesión. Y a veces de manera fraudulenta son violando documentaciones, se producen estas compraventas, y ahí es donde comienzan a disiparse todo lo que es este grave problema que todavía San Diego no ha apuntado con políticas en serio para poderlo solucionar. En eso consisten los conflictos, ¿no? Y para eso también colabora mucho, lamentablemente, en contra de las familias, los auxiliares de la justicia, que es la policía. A veces no, todavía seguimos soportando esa negación de las denuncias, que cuando van los campesinos a denunciar, sigue actuando la justicia de manera tardía, y entonces el campesinado termina recurriendo al recurso que lo ampara la ley, ¿no? La resistencia pacífica, sin permitir que los empresarios puedan ingresar a sus lugares de vida. Este es el problema, y hoy nuevamente estaba como en una parte medio tranquila, pero hoy nuevamente, sabiendo que viene el ordenamiento territorial en Santiago de parte de los bosques nativos, bueno, eso también están arremetiendo, ¿no? Y Santiago del Estero, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha sido observado, donde donde ya está debajo de los números que indica la ley de la conservación de los bosques. O sea, la ley prevé que cada provincia debe conservar un 25% de bosques nativos, y Santiago ya está por debajo de esa cifra. Y eso también, en teoría, no debería haber más desmontes en nuestra provincia. Y es otra de las duras luchas que tenemos como movimiento, como organización, digamos. Por un lado, no, nos comenta cuáles van a ser también las principales críticas que se realizan, porque por lo que nos dice, se apunta al gobierno provincial, a la policía y también hasta la justicia. Totalmente. Ahí está la cuestión del problema también, porque la policía sigue siendo corrupta, los jueces también actúan de la misma manera. Así que es un combo de cosas que terminan todavía poniendo muchas más dificultades a la lucha de nuestros compañeros que defienden su territorio, ¿no? En cuanto a la resistencia pacífica de la que usted hablaba recién, muchas veces del otro lado, por las informaciones que hemos podido ir corroborando, que se dan del otro lado cuando llega el empresario, cuando llega quien no pertenece a esa zona, no se da a veces de una manera tan pacífica. ¿Es así verdaderamente? Así es, totalmente, porque el empresariado que dice invertir en la provincia también empieza a usar otras metodologías, porque sabe que nuestro movimiento está disipado en toda la provincia y que, bueno, ya se ha generado un alto grado de conciencia también, ¿no? Y en eso, bueno, siempre la resistencia ha sido proporcional a la fuerza con que siempre nos han atacado, eso. Y hoy esas metodologías están al orden del día de parte de los empresarios, contratando bandas armadas o inclusive por ahí tratando de comprar la voluntad de algunos habitantes del lugar, prometiéndoles mucho trabajo, y es ahí donde también muchos campesinos terminan enfrentándose entre ellos, uno por la disputa de su trabajo y otro disputando su territorio, y es donde caemos en el enfrentamiento de pobres contra pobres. Es una metodología que también con el correr del tiempo el empresariado también ha ido aprendiendo de eso, ¿no? Y lamentablemente eso por ahí termina debilitando en muchos lugares la lucha, la resistencia. Pero en otros lugares sabemos que las comunidades están firmes y bueno, y el movimiento trata de acompañar caso por caso, no solamente desde la resistencia, sino también desde lo judicial, ¿no? Que es la otra vía que no hay que dejar de lado. Para describir un poco cómo son esas zonas, esas regiones de Santiago del Estero, ¿nos puede contar cuáles son los trabajos específicos que realizan los campesinos en estos espacios? Y sí, lo que ancestralmente han hecho, producir, trabajando la tierra, sembrando, ¿no? Sobre todo, manteniendo en el tiempo la agricultura familiar, que es el autoconsumo y criando animales, criando vacas, cabras, y que son también cuestiones económicas que lo han sabido mantener en el tiempo, ¿no? De manera muy natural. Siempre el campesinado ha criado ganado a campo abierto, con pasturas naturales y toda esa cuestión. Y después, bueno, cuando viene la lucha, la disputa por la tierra, vieron, comienzan a vernos, nos encontramos acorralados y sin tener cercada nuestra área, nuestro territorio, y a veces por escasos recursos las familias nunca han podido cerrar sus lotes, aunque eso también se ha sufrido mucho, porque eso también no es demasiado justo, porque muchas veces se los terminan robando, se van, no hay un control de sanidad adecuado para las familias, y todo por no tener una estructura adecuada a las funciones de su producción, ¿no? Y además el campesino santiagueño tiene como cultura no producir de manera que produce un capitalista, no tiene en su concepción, no cabe producir a gran escala para poder desarrollarse, como algunos sí, pero la mayoría, el común del santiagueño campesino indígena no está inserta en su mente esa mirada, digamos, porque es algo muy cultural nuestro que solamente, se usa un animal para carnear, para vender cuando tienen problemas de salud o cualquier otra necesidad, ¿no? O cuando hay que abordar un problema judicial, cuando hay denuncias de parte de los empresarios, ahí empiezan las denuncias cruzadas también. Roger, no mañana... Sé si me explico. Sí, perfectamente. Mañana va a ser un día importante para el movimiento campesino, también para la Mesa Provincial de Tierras. ¿A quiénes invitan a esta asamblea? Invitamos a todas las familias que, sobre todo, que no están organizadas, y también, por supuesto, a todas las organizaciones y a todos aquellos que quieran participar y quieran aportar ideas para el sector, digamos. O sea, la asamblea es abierta y esperamos la presencia, sobre todo, de esas familias que están sufriendo el problema. Muchísimas gracias y muy amable, ¿eh? No, al contrario, un abrazo y gracias por estar. Saludos desde aquí. Estábamos hablando con Roger Almaraz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Mañana viernes se va a realizar una asamblea campesina en esa provincia.